Estimados amigos, si bien me encuentro impedido de poder hacer el largo viaje hasta Buenos Aires para acompañarlos en la presentación del libro, pues un variado repertorio de indisposiciones en materia de salud complican y desaconsejan la experiencia, no lo estoy de manifestarles mi inmensa gratitud por su presencia allí. Los tengo a todos muy presentes y me uno a ustedes en este sencillo y para los más media ignorado acto de presentación del libro negro del periodismo. Me sabrán disculpar que no sea Vargas Llosa para asomarme sonriente vía satélite detrás de una moderna pantalla como en la Feria del Libro, o que no use la videoconferencia como suele hacer la presidenta para estar en todas partes donde se requiera su insustituible y a esta altura desquiciada presencia, ya sea para reinaugurar cloacas periféricas o establecimientos porcinos en lugares remotos. Nuestros recursos son más bien antiguos y modestos, a Dios gracias, ya que no contamos con la promoción de la pseudo-intelectualidad del régimen, ni pertenecemos a cartas abiertas o similares grupúsculos culturosos que reflexionan a tanto la hora. No buscamos tales consuelos, ni refugios, ni sus migajas, sino, desde nuestra condición de siervos inútiles, ser dóciles al don que nos ha sido concedido. Por lo tanto, sabrán contentarse, estoy seguro de ello, con el viejo y querido mensaje por escrito que les envío desde mi gruta de Manresa, lejos del mundanal ruido y del batifondo de la prensa diaria y los más media, a salvo del tumulto con que el mundo se empeña en turbar la paz que no le pertenece. No dudo un instante que la siempre notable y calurosa palabra de ese gran amigo y maestro que es Antonio Caponeto les hará olvidar rápidamente mi ausencia y recordar con el énfasis debido que al terminar la jornada, por lo menos un ejemplar o dos o tres del libro negro del periodismo deberá ocupar sus gozosas y curiosas manos. Les pido que sepan mantener el orden al finalizar la presentación y no se abalancen con tanta ansiedad y angurria para adquirir el libro, ya que hay ejemplares para todos y todas, que no solo de fútbol para todos vive el hombre. En fin, sean todos bienvenidos, amigos y familiares, conocidos y desconocidos, curiosos y periodistas. Sí, he dicho periodistas, pues si hay alguno colado en la reunión, lejos de ordenar su inmediata expulsión a puntapiés de la sala, lo recibimos amistosamente, siempre que tenga verdadero interés en el libro, para de esa manera dejarse quizás encontrar por la verdad y de esta forma llegar alguna vez a la cura milagrosa de su mente, viciada por el afán de novedades inútiles, primicias ingratas y escabrosidades varias. ¿No será esto mucha pretensión?, podrá preguntarse alguien. Y bien, lo cortés no quita lo valiente, o en este caso al revés. Y puestos a desear el bien, ¿a qué amilanarse si tenemos los pies sobre la tierra y la confianza en quien todo lo alcanza? Deseo agradecer también en esta presentación a Gristelli, sea quien fuere de ellos con quien he estado tratando la edición del libro. La verdad es que hasta el día de hoy no alcanzo a distinguir a uno del otro, por lo que no estaría mal alguna forma de diferenciarse. Quizá una barba patriarcal, tal vez un parche en un ojo, facilitaría las cosas. A lo mejor un cartelito con sus respectivos nombres en el pecho, como hacen los fast food. En fin, hablando en serio, deseo agradecer también en esta presentación a Bellavista Ediciones, en la persona de Marcelo Gristelli, por su valioso aporte en materia editorial. Le manifiesto públicamente mi gran reconocimiento a su esforzada labor, pues ha realizado un excelente trabajo. También le doy las gracias al doctor Palacio Hardy por ser parte en esta presentación. Estoy convencido de que su palabra es mucho más valiosa que la mía y por lo tanto más provechosa para ustedes. Nuevamente, gracias. Podría decirse que presentar un libro es algo así como volver a prologarlo, solo que oralmente. Por eso nadie mejor que Antonio Caponeto, autor de su magnífico y esclarecedor prólogo, para introducirlos en la materia apasionante y para algunos polémica de esta obra. Una obra que, valga aclararlo, no surgió como un libro, sino que se constituyó como tal cuando la necesidad de combatir la mentira y el error, motivada por puro amor a la verdad, tomó voluminoso cuerpo en los apuntes que fui acopiando en simultáneo con los otros escritos y trabajos a lo largo de casi 3 años de labor. Así fue como, terminado el escrito, viendo el actual estado de nuestra patria y del mundo y lamentando el nivel de degradación indiferencia, frivolidad y confusión, al que se ha llegado incluso en las instancias más altas de la jerarquía eclesiástica, uno pudo preguntarse si valía la pena hablar o era más sensato callar y dejar que hablaran los hechos y con ellos la voz final e inapelable de la providencia divina. ¿Acaso podemos hacer algo contra el actual estado de cosas? Nuestro Señor Jesucristo habló en su tiempo enseñando a los hombres la verdad. Pero cuando llegó el momento de callar en su dolorosa y terrible pasión, nos enseñó sin necesidad de palabras, con su solo ejemplo de paciente y humilde agonía. ¿Y nosotros qué debemos hacer ahora? No creo que ninguna época haya padecido semejante desprecio y semejante incapacidad para la verdad. Si es cierto esto que decía hace por lo menos 100 años Luis Buyot, y aquello que decía el padre Castellani de que escribir libros buenos en la Argentina es ser sonso, porque significa trabajar mucho, sufrir disgustos y encima perder plata, cosa que no puede hacer sino un imbécil, entonces, y suponiendo que a Dios gracias alguna cosa buena debemos a conocer en nuestras páginas, entonces nos preguntamos, ¿para qué escribir? ¿Para qué publicar? O mejor dicho, ¿para quién? El mismo Castellani responde que solo por amor a Cristo elegimos ser imbéciles para el mundo. Y solo para dar testimonio de la verdad hacemos lo que hacemos. Juzgamos que aún es posible escribir y hablar, y sentimos el deber de hacerlo. El deber de no callar ante el arrecio de la impiedad, la confusión, el error y la mentira, ante la hostilidad de un ambiente corruptor y paganizado. Como dice Benavente en una de sus obras, «Decid, decid que la verdad purifica el aire». Por cierto que la verdad misma requiere su tiempo y su destinatario no puede ser otro que aquel deseoso de escucharla. Por eso mismo, esta que hoy se presenta no es una obra para los ávidos de novedades que hacen de los libros objetos decorativos de una vasta y soberbia biblioteca, ni para los que leen atolondrados sin que nada quede en ellos, en orden a un conocimiento que redunde en su propio mejoramiento por obra de la verdad, sino que es un libro para los cooperadores y servidores de esa verdad a la que escuchan con buena voluntad, corazón recto y mente abierta y bien dispuesta para dejarse influir por ella. A los que están dispuestos a claudicar y dejarse vencer por el mundo, este libro no les dirá nada y los dejará en su cómoda indiferencia. Desde luego que también ocurre hoy con demasiada frecuencia, en especial entre nosotros los católicos, que al decir de Bonald, desgraciadamente hay muchas personas que se creen rectas de mente porque tienen un corazón recto. Son los que mejor hacen el mal, porque lo hacen con la tranquilidad de la conciencia. Por eso urge el esclarecimiento de la mente, para lo cual, entre otras cosas y en primer lugar, se debe evitar el contagio de las doctrinas nocivas que precisamente los medios masivos se encargan de diseminar entre la población las 24 horas sin interrupción. ¿Qué diremos de los medios que ya no hayamos dicho en nuestra obra? Desde su tribuna de doctrina y dando su toque de atención diaria, en una actuación permanente de los apabullantes medios técnicos que los tecnócratas del mundo les proveen e imponen, los medios proclaman a diario la sabiduría de los necios, el amor de los canallas, los derechos de los desquiciados, la dignidad de los degenerados, la inocencia de los terroristas, la justificación del usurero, el sacrificio del politiquero, la bondad natural de las masas, el progreso inevitable del mundo y la generosa bienaventuranza de las primaveras democráticas. Pero de la verdad, ¿acaso dicen algo? Para responder a esta cuestión, pondremos dos ejemplos tomados de la historia sagrada. Dos ejemplos que, si ustedes tienen la amabilidad de escuchar, podrán llevarnos a una primera plana donde entender mejor este asunto. Por un lado, el padre Castellani resume el desconocimiento de la verdad, de las verdades esenciales y trascendentes en la historia por parte de la prensa, al afirmar epigramáticamente: el Verbo de Dios se hizo hombre y los periodistas de aquel tiempo no se enteraron de nada. Por el otro, es el padre La Palma quien, en su Historia de la Sagrada Pasión, nos hace comprender de qué manera la prensa es un elemento útil e imprescindible para los que buscan distribuir mentiras, falsedades, tergiversaciones y calumnias en poco tiempo a la mayor cantidad de gente posible y con el fin de manipular a las crédulas masas. Refiriendo este autor la escena en que Pilatos, tras haberse lavado las manos, condena con infamia y cobardía a Cristo a ser crucificado, habiendo admitido, sin embargo, la inocencia del Salvador, dice luego: habiendo pues concluido Pilatos con lo que era de su oficio, se retiró a su casa, dando lugar a la ejecución de los ministros. Los sacerdotes daban orden cómo se publicase por toda la ciudad y se diese aviso a los vecinos y a los forasteros que habían venido a celebrar la Pascua, cómo el presidente, convencido después de mucha información de los embustes y delitos de aquel hombre, le mandaba crucificar con otros dos ladrones. Con esto, el concurso de la gente a las causas del presidente sería extraordinario, deseando todos ser testigos de suceso tan notable. Vemos entonces cómo estos jerarcas del poder religioso, mediante sus voceros, esto es, los periodistas de ese entonces, engañaron a las turbas antes y después de la condena a Jesucristo, predisponiendo a estas multitudes despreocupadas de la verdad contra él. Pensemos cuánto más fácil les resultan las cosas hoy, con la velocidad y extensión simultánea mundial de la tecnología, para engañar a aquellos que, cerrando el oído a la verdad, como dice San Pablo, lo aplicarán a las patrañas. Por nuestra parte, queremos recordar lo que dijo el gran Papa San Pío X: no resistir al error es aprobarlo, no defender la verdad es sofocarla. Espero y confío que este libro contribuya a este propósito ya declarado en sus páginas. Y finalmente, una observación con respecto a una de las posibles características del libro, pasible de suscitar polémica, como es la de su implicación primera en el plano de lo teológico con respecto al mal uso de la palabra por parte de los grandes medios. En relación a esto decía San Agustín lo siguiente: el demonio envidió al hombre y lo mató. Luego era homicida desde el principio. Meditad cómo realizó su homicidio. No fue armado de puñal ni de espada, no. Se acercó al hombre, sembró una palabra mala y lo mató. No pienses, pues, que tú no eres homicida cuando aconsejas mal a tu hermano. Si lo convences, lo has matado. Si el demonio hubiera permanecido en la verdad, hubiera permanecido en Cristo, pero no permaneció en la verdad, porque la verdad no estaba en él. Frente a esto diremos con las palabras de otro doctor de la Iglesia, San Gregorio Magno, que cuando la perversidad de los malos crece, la predicación no debe disminuir, sino aumentar. También nos lo aconseja el Señor con su ejemplo. Ved cómo, después de oírles la acusación de endemoniado, insiste en distribuir con más abundancia los beneficios de su predicación. Por lo tanto, no se trata simplemente de refutar a la gran prensa, ya que ni siquiera somos lectores de la prensa, en la que tuvimos que abrevar con verdadera repugnancia kierkegaardiana por especiales circunstancias y solo temporalmente, sino que nos dedicamos a mostrar sencillamente el cómo y el qué de la prensa para descubrir lo que está detrás de la prensa, ese espíritu que, entre otras cosas, ha cobrado cuerpo en la masonería, como uno de sus integrantes ya lo dijera muy bien. Se ha decidido en nuestras reuniones que no queremos ya más cristianos, por consiguiente no queremos más mártires, por ende propaguemos el vicio entre los pueblos, que lo respiren con los cinco sentidos, que lo beban, que rebosen y se saturen del mismo. El mundo está pronto y dispuesto a acoger cuanto de lúbrico y obsceno se le brinde. Enviciad los corazones y no tendréis más católicos. Amigos, para evitar eso están ustedes allí. Para eso combatimos y para eso se ha escrito y sale a la calle este libro. Para hacer lo contrario de los medios. Para despertar y, manteniéndonos despiertos, dar el buen combate con la gracia de Dios hasta el final. Quiero terminar con estas palabras que forman parte de un acto de desagravio a nuestro Señor Jesucristo. Perdón, Jesús, por nuestra prensa impía, que por doquier propaga la impiedad. Danos, Señor, la fuerza y la energía para luchar en pro de la verdad. Muchas gracias. Me van a permitir que eluda en esta ocasión aquellos rodeos propios de los que suelen valerse los presentadores para llamar la atención sobre la obra que presentan. Este libro no necesita ninguna escaramuza retórica. En realidad reclama ser leído perentoriamente, urgentemente. Agregaría que para un católico argentino o para quien residiera eventualmente en nuestra irreconocible patria, tal lectura se torna casi tan ineludible hoy como llevar un equipo de supervivencia en una difícil travesía. Explicaré por qué digo esto. El autor empieza por encuadrar el tema del periodismo no en el marco meramente fenomenológico en el que suele abordárselo hoy, sino en el terreno más alto, más empinado, más escarpado de la teología católica. Existe un misterio de iniquidad. Existe el demonio, vaya si existe y anda suelto. Existe el mal desatado por el mundo. Y existe una bandera preternaturalmente ruin que es divisa de la contienda librada por los malvados. No puede sorprender entonces que al mismísimo demonio pueda adjudicársele la paternidad del mal periodismo, porque él es el responsable final de los cuatro movimientos por los cuales la inteligencia se aparta de la verdad: el error, la ignorancia, la confusión y la mentira. Y si alguna especialidad y finalidad poseen hoy los periodistas, esa no es otra que la conjura sistemática contra la verdad, ya sea mediante el error, la confusión, la ignorancia o la mentira. Ver detrás de toda cuestión política una cuestión teológica es una vieja enseñanza que hemos repetido abundantemente de la mano de Donoso Cortés. Flavio Mateo ha visto esta cuestión teológica y la ha visto, la ha considerado y la ha descrito con abundancia de razones y con solvencia de argumentos, pero la ha visto no tras un problema subalterno, adjetivo, accidental o menor, como quien exagera la nota o como quien padece cierto aparicionismo célico. Lo que ha visto al ver la cuestión teológica es la infestación demoníaca, y la ha visto allí donde verdaderamente existe, en el despliegue infernal de cientos y cientos de multimedios ocupados sistemáticamente en falsearlo todo, en corromperlo todo, en pervertirlo todo, en desnaturalizarlo todo. Si tuviéramos que poner un ultísimo ejemplo, esto es de lo sucedido entre ayer y esta mañana, podríamos apelar, seguramente lo han visto todos, a la cantidad de patrañas que se ha dicho y se sigue diciendo a propósito del aborto, y en particular contra aquellos que han evitado valientemente que se consumara en el hospital Ramos Mejía. Otros autores han comenzado, al estudiar este tema, por indagar los móviles ideológicos de los más media, los llamados ocultos resortes financieros, las maquinaciones turbias entre poderes combinados. Quede claro que nosotros no negamos de ninguna manera esta vía de acceso a esta cuestión. Aquellos que quieran abocarse a esta cuestión, empezando por las cuestiones financieras, por las tramas monopólicas, pues están en todo su derecho y no nos parece mal que lo hagan. Pero lo primero es lo primero, si cabe la redundancia, y lo primero es saber que ultrajar la verdad es ofender a Dios, y que solo hay un maldito, mayusculando el término, que puede estar interesado en esta nefasta medida. Hasta La Fontaine, que no era un padre de la Iglesia, en una carta del año 1686, dejó dicho que todo periodista es tributario del maligno. Por algo lo habrá dicho. Y ese algo lo sabe luminosamente el autor de este libro, que ha acumulado pruebas de los efectos causados por esta presencia luciferina en los medios masivos de comunicación. Les pido al respecto que lean con particular atención, con algún detenimiento, ese apartado dedicado especialmente a los efectos causados por los medios. Está en la primera parte, en el capítulo quinto. Es sorprendente, porque allí verán todos, incluso los escépticos y los relativistas, que tamaños frutos del envilecimiento del alma humana no pueden ser la simple consecuencia de un grupúsculo de escribas o de parlanchines. Hay algo más. Hay otro innombrable que se alegra con esta tragedia, con esta distorsión intencional de la verdad. Porque es mucho el daño profundo que se hace con los medios y desde los medios. Por eso insto con el autor a salir del ámbito fenomenológico, por importante que pueda ser en una primera aproximación a la cuestión. El daño de los medios es más hondo. La hipertrofia de lo audiovisual, hasta la anulación del ámbito metafísico, el reemplazo del objetivo por lo interesante, la guerra semántica, la contaminación del pensamiento y del lenguaje, la trivialización y la banalización de la vida, el descuido de la comunicación interpersonal y familiar, el despotismo de la propaganda y muchas otras formas de eso que Romano Guardini en su momento llamó la capitulación del entendimiento. Nosotros creemos con el autor y con Kierkegaard que el periodismo lleva en sí el riesgo de resbalar por la superficie móvil de las cosas sin detenerse nunca en la contemplación de lo inmóvil. Y alguna vez Bocha Montejano citó a Del Noche, el cual dice, y dice bien, que los periodistas suelen ser personas que tienen un océano de conocimientos de un milímetro de profundidad. Por lo tanto, la recurrencia del autor a la teología no debe ser objetada, porque no es explicar el chaparrón de hoy por el diluvio de los tiempos de Noé, es inteligir la plena dimensión de la mentira buscando a su progenitor. Así de simple, así de catequístico y así de trágico. Pero no todo en este libro es legítimo y prioritario discurrir sobre teología. Personalmente encuentro un segundo motivo para que estas páginas sean leídas con fruición. El autor se ha tomado el trabajo de desenmascarar lo que todos sabíamos, pero sin tener demasiadas pruebas documentales o archivísticas acumuladas, o al menos siempre a mano. Esto es la existencia de una red nefastísima de los dueños de la prensa en la Argentina. Dicha red, y he de subrayar lo que digo, está compuesta tanto por el gobierno como por los sedicentes opositores, tanto por el oficialismo como por sus conjeturales adversarios, tanto por el ominoso poder político triunfante como por aquellos a quienes ese mismo poder político dominante zahiere, y zahiere sin tregua, por considerarlos sus rivales. No hay tal reserva, no hay tal batalla, esto es una máscara. Si algo viene a probar este libro, es la aterradora unidad de los hipotéticos contrarios. Unidad en la mentira, en la confusión, en el error, en la ignorancia, en la fealdad y en la maldad. Esto es, en la negación de los trascendentales del ser, en la negación de los nombres de Dios y de Dios mismo. Unidad de Pilatos y de Herodes a la hora de crucificar a Cristo. Unidad en el servicio a la modernidad y a la revolución mundial anticristiana. Como las ranas del Apocalipsis, croan juntas, sirviendo a la misma bestia, aunque no parezcan la una exactamente igual a la otra. En esto entonces no cabe ninguna confusión. Es un patético ejemplo lo que está sucediendo en nuestros días. Cuando, por razones antes que ideológicas, económicas, la entente monopólica entre el Clarín y el gobierno se quebró, el kirchnerismo fabricó su propio acaparamiento multimediático de la misma naturaleza del que decía y del que dice horrorizarse y en sustancia de la misma ideología. Sí, de la misma ideología revolucionaria, naturalista, inmanentista, laicista y sobre todo crematística. La pelea que fingen disputar es una pelea entre modernos y una carrera de roedores para ver quién usufructúa más los compartimentos del albañal. Lo que decía el padre Castellani, quítate tú que me pongo yo porque soy más guapo, y la gran farsa de echar los votos. La diferencia que hay entre Clarín y Página 12, por poner algún ejemplo gráfico, es la misma que hay entre la maja desnuda y la maja vestida. Una conserva un poquitín de pudicia y la otra es enteramente promiscua. Pero ambas son una sola persona, que posan para el mismo pintor, adornan el mismo buceo y, llegado el caso, se venden juntas al mismo mercader. No es necesario repasar a Dostoyevsky para saber que los engendradores de los socialistas son los liberales y que entre demonios no hay grandes cornadas, aunque suelen darse con las astas de vez en vez para llegar primeros a la misma presa. Por eso es escandalosamente cínica la queja kirchnerista contra los monopolios periodísticos y financieros. No, otra cosa son ellos. Y es escandalosamente cínica la queja liberal sobre la presunta ausencia de libertad de expresión, porque la libertad de expresión abunda, contamina y atosiga conforme se lo enseñaron y se lo impusieron los diablos mayores a sus propios acólitos. Así fueran un poco insolentones. El país está enfermo de libertad de expresión, no de falta de libertad de expresión. Todo está permitido, menos la verdad. Las corporaciones de las que se lamentan los Kirchner, ellos mismos las fabrican. Las fabrican y las conforman indecentemente. Las libertades cercenadas de las que se quejan los opositores no son las libertades hijas de la verdad, frutos de la verdad, conforme al Evangelio. Que estas verdades, las únicas válidas para nosotros, estas verdades sí que están cercenadas y mutiladas y arrancadas de cuajo, impedidas y prohibidas. Son los beneficios para seguir negociando con Artura lo que realmente ellos quieren y ante los cuales, si se ven minimísimamente privados, saltan. En una palabra, oposición y oficialismo son exactamente lo mismo en esta materia. Son, lo reiteramos, como Herodes y Pilato. Y todo esto, pero con detalles, con abundancia, con minucia, todo esto queda probado en el libro de Flavio Mateos. Por ejemplo, queda probado que de un lado y del otro del periodismo, los judíos son los dueños mayoritarios de los medios. Detrás de los oficialistas y detrás de los opositores están los Birch, los Spolky, los Goldman Sachs y los Kaplan u otros tantos personajes telúricos. Pero son ellos los que monopolizan los medios. Y queda probado en este libro que el monopolio es tanto de un lado como de otro. El precio del relato oficial, y este es un dato relativamente reciente que ha salido en los diarios a secas, es de 7.143 millones de pesos anuales. Esto es lo que se invierte en publicidad oficial, en fútbol para todos, en prensa y difusión y en regulación de medios. Hay un verdadero pulpo que sostiene el relato oficial. La Secretaría de Comunicación duplicó su dotación de personal en el último semestre y su estructura no para de crecer, pasó de 9 a 27. Las partidas de contratos temporarios aumentaron de 13.600.000 a 30.400.000. Los dueños de la prensa, se dirá, tienen sus confrontaciones. Esto es cierto, yo no lo niego. Confrontan plata, dominio, influencias, posturas. Todo lo subalterno que se quiera está en confrontación. Pero jamás se los verá disputar por lo esencial. Porque lo esencial coincide. Odian a Dios, odian a la patria, odian al hogar. Odian las filiaciones naturales y sobrenaturales del hombre. Y odian a todo aquello que de estas filiaciones trascendentes se siguen. Odian a la iglesia, a la tradición, odian al decálogo. Son como las caras manoseadas de un mismo dado arrojado por un mismo tahúr en la mesa del delito. Yo les pido que lean y que estudien estas páginas y que las usen al modo de los antiguos índex para poder conjugar con estas páginas los verbos más prohibidos de la historia contemporánea: censurar, discriminar y reprimir. En efecto, lo que tenemos que hacer es censurar a estos dueños de los multimedias, de un lado y del otro, que no entren en nuestro entorno. Discrimínenlos, sepan que unos son peores que los otros. Reprímanlos, esto es, no los consuman, no los promuevan. Ejerzan el nobilísimo derecho a no ser políticamente correctos. Sufrirá merma la democracia, mas por lo mismo los arribaremos algún tranco a la vida eterna. La verdad es que no sabemos ni cuándo ni cómo, pero es evidente que Flavio Mateos ha leído absolutamente todo lo que críticamente se ha escrito sobre el periodismo. Todo en el tiempo y todo en el espacio, en el ayer y en el hoy y en las lenguas humanamente audibles. Su exhaustividad lectora en esta materia recuerda a la de don Marcelino Menéndez y Pelayo. Marcelo Gritelli, que fue el encargado de hacer el índice onomástico, creo que ha estado largos meses alejado de la familia para poder incluir todos los nombres que aparecen en este libro. Flavio leyó atentamente, marcó, subrayó, escogió y nos hace el regalo de una poderosa antología que, hasta donde yo sé, es única en su género. Cuantos han tenido algo entitativo que decir sobre las amenazas del periodismo, aquí quedan registrados. Pontífices, santos, ensayistas, escritores, poetas y profetas. Una larguísima e interminable nómina de juicios sensatos para que el lector pueda rumiar y meditar largamente y arribar a conclusiones propias. Confieso que yo no he visto algo semejante. Gerardo me decía recién que sí, y en buena hora, es un antecedente. Lo único que yo recuerdo, pero en las antípodas de este libro, y se lo comentaba recién a Gerardo, es un trabajo publicado hacia el año 1969-70 por un comunista bajo el seudónimo de Flores MacGregor, que se llama La red y la tijera. Era y es este libro un estudio meticuloso de nosotros mismos, es decir, de los medios supuestamente de derecha, de extrema derecha, católicos, nacionalistas, que según el autor constituían una inmensa red y que había que cortar con una tijera. La tijera, en esta metáfora tan primitiva, era el Partido Comunista. Objetarán algunos que queda fuera de la consideración de esta obra la acción tenaz y esclarecedora de los buenos periodistas. Es cierto, aunque muchos de los que Flavio cita, de los que él va citando, son buenos periodistas. O sea, si algún homenaje, si algún tributo él le hace a los buenos periodistas, es citarlos para desbaratar o contrarrestar las artimañas de los malos periodistas. Pero la verdad es que si se escribe el libro negro de una profesión, oficio o sistema, es fácil deducir que se está queriendo alertar sobre sus peligros. Las excepciones confirman las reglas. Es como si los autores del libro negro del comunismo se hicieran pasibles de un reproche por no hablar de algún comunista bueno suelto, no asesino, que hubiera quedado en el mundo. Si es el libro negro del periodismo, pues se da pruebas de la negritud del periodismo. Flavio Mateos no desconoce las excepciones, porque a muchas de esas excepciones él menciona. Incluso al mismo Flavio, por otra parte, lo hemos sorprendido en más de una ocasión haciendo las veces de articulista, de cronista o de reportero, con un gran sentido del humor, lo habrán podido constatar con la carta que nos envió, y está muy bien que así sea. Porque Ramiro de Maeztu distinguía entre periodistas y además periodistas. Los segundos, es decir, los además periodistas, eran personas decentes, sensatas, que vivían limpiamente su vida, pero que en determinadas circunstancias se valían de los modos periodísticos para poder difundir la verdad. Los primeros, en cambio, los periodistas a secas, consagran sus esfuerzos a la entronización de la falsía, y cuanto más lo logran, más se encumbran en su oficio y también en su patrimonio. Acierto grande, entonces, es que este esforzado ensayo se llame el libro negro del periodismo. Hecha la aclaración, otro nombre no podría haber tenido. Acierto de la inteligencia dilucidadora y acierto del coraje, porque hay que tener una abundante dosis de coraje para denunciar y desenmascarar esto que aquí se denuncia y se desenmascara. Yo recuerdo cuando en el año 1984-85 sacamos con don Ricardo Curuchet un opúsculo que se llamó Mil días de periodismo subversivo. Inmediatamente la jauría entera se nos vino encima y tuvimos que hacer frente a 11 demandas judiciales, presididas todas ellas, porque creo que después se unificaron, no sé cómo es el mecanismo, por Pérez Esquivel y la señora Eve de Bonafini. Y Ricardo nos decía, y decía bien, que lo que habíamos hecho, el pecado nuestro, consistía en haber arrojado una piedra en el lodazal. Eso era lo que no se perdonaba. Quiero entonces decirle, para terminar, públicamente al autor y a los editores, que para lo que pudiera servir, me tienen de su lado. Si sobrevienen los encomios, en buena hora hayamos podido contarnos humildemente entre los primeros que hicimos un encomio de esta obra. Y si sobrevienen los problemas, en buena hora también podamos afrontarlos por el amor compartido a la verdad. Alguna vez leí en Hegel, creo que eran las páginas de la filosofía de la historia universal, que el hombre moderno tenía una característica que Hegel repudiaba, según la cual ha reemplazado la plegaria matutina por la lectura de los diarios. Flavio Mateos ha hecho el camino inverso, ha abandonado la lectura de los diarios y se ha dedicado a las plegarias matutinas, vespertinas y nocturnas. Por eso que no está presente entre nosotros, porque ha abrazado la vida religiosa. Otros cada mañana repasan los títulos de los periódicos. Él cada mañana pronuncia el credo, y pronunciando cada uno de los artículos del credo, confirma su fe. De modo que yo le voy a pedir a ustedes, que aunque no lo conozcan a Flavio Mateos, se unan con él en esta oración. Flavio es un hombre sencillo, es un hombre humilde, es un converso, y me consta que es un hombre que es capaz de aceptar enmiendas, correcciones, de perdonar y de ser perdonado. Por eso me uno con él a esta oración, pidiéndole al Dios de los ejércitos que se apiade de esta pobre patria nuestra. Muchas gracias.